comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodilla. Por eso, por las empresas de mi viejo, no me quiten mis opciones, que en el arte de esconder nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en opciones, que me van a hablar de opciones. Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Eran las cuentas de Néstor, de Chávez, de Dilma, y estaba mi CEO. Esas opciones eran mías, y supo mis cosas un diario europeo. Y figuré mil opciones, que me van a hablar de opciones. Muchas veces con mi viejo vaciamos esas cuentas lo mismo que el correo, pero siempre en lo privado, y como otro yo he ganado por Mañeto y porque yo, que estuve procesado, me vi sin las esposas al mando del Estado. Y ahora que del blanqueo es hoy la hora, no me quiten mis opciones, que la pude convencer hasta Lita Carrió. Anduve siempre en opciones, que me van a hablar de opciones. Ahí está entonces Leo Capitano, Grupo Escolazo, mañana 9:30 p.m. en Empleado de Comercio. Muy bien, muchas gracias a Leo Capitano, al trío Escolazo, con la música y el tango en la ciudad de Rosario, una versión bastante particular por lo que vimos ahí, de por lo que estás escuchando también, el club de la bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. A veces tiene que tener un poquito de cuidado a quien invitar a este programa, o hacer una nota, o para promocionar a alguien, ¿no? Porque decir, bueno, vamos a ocupar espacios, y te garcar. Qué lindo el Escolazo, qué bien. Pero como dice Avanti Marinera, buen domingo, aunque sin saber dónde está Santiago Maldonado, no puede ser un buen día. Santiago Maldonado se está convirtiendo en placas, se está convirtiendo en eslogan, en frases, en pensamientos, en editoriales, en fotos, en cuadros. Lo están convirtiendo. Lo desaparecieron hace 27 días. Cuando decíamos hace mucho tiempo, mucho, no tanto, cuando sumían estos miserables en la Casa Rosada, decíamos que esto era una dictocracia, una dictadura disfrazada de democracia. Y afirmábamos en los primeros meses que nos habíamos equivocado con relación a la fragilidad o posibilidad de que estos personajes grotescos, si los hay, que estaban en la Casa Rosada, eran improvisados, no sabían lo que estaban haciendo, y nos habíamos equivocado rotundamente. Tremendamente nos equivocamos. Ellos saben perfectamente lo que han venido a hacer en tiempo récord, porque, como dijimos en otras oportunidades, el ente biológico que ahora va logrando que la justicia le siga bancando su impunidad a ese asesino, Carlos Saúl Menem, lo que él tardó en 10 años, estos tipos lo tienen que lograr en mucho tiempo antes. Y para eso necesitan de todo. No solamente la manipulación y el control de los medios hegemónicos, que responden a otros poderes fácticos, no solamente a la corporación mafiosa judicial de Comodoro Py, ustedes ya saben más o menos quiénes son los que integran esa camarilla de delincuentes disfrazados de jueces, no solamente necesitan eso, no solamente necesitan el control absoluto de las fuerzas represivas, también necesitan de ese sector poblacional que desprecia con un odio feroz a todo lo que sea diferente a la oligarquía. Cuando muchos de ellos que integran ese sector de la población ni siquiera le rozan de costado a la oligarquía, porque son piojos resucitados creyéndose oligarcas, necesitan de ese sector poblacional. Pero para mayor control de ese sector de la población, para un mayor y mejor control de esa población, de ese sector de la población, también necesitan desaparecer y asesinar. No es un chiste. Es algo muy serio lo que estamos transitando. Y si no nos ponemos en alerta y no actuamos inmediatamente, nos van a seguir desapareciendo gente. Ahora le tocó el turno a Santiago Maldonado, que tal vez me hubiese gustado que alguien le hubiese chimentado: che, hay un par de locos que están allá en Cosquín, en una radio cooperativa, haciendo un programa. Escuchalo. A ver, después que nos contás que no nos puede contar hoy Santiago Maldonado, ¿qué le podría parecer en escuchar lo que hacemos? Hoy no lo puede hacer. No sé si alguna vez lo va a poder hacer. ¿Dejaremos alguna vez de ser placas y eslogan para convertirnos en militancia y en una resistencia con un contraataque certero y efectivo, como decía John William Cook? Se habían desgarrado las vestiduras unos cuantos impresentables cuando alguien esgrimió un comentario en relación a la actuación de la justicia, si es que algo todavía queda para que hiciese justicia y los responsables de los delitos que se cometen en nuestro país y en otros cayeran por el peso de la justicia, y quisieron embarrar, quisieron ensuciar. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Les preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Así, sin entender, sin poder construir un entramado lógico o coherente de lo que pasa en este suelo. Y realmente, más lee uno y más charla uno y menos entiende, ¿no? Usted sabe que cada vez que preguntamos por Santiago Maldonado, salta alguien a preguntar por Jorge Julio López. Son desaparecidos, esa es la única coincidencia, ¿no? Pero a Santiago Maldonado lo desapareció la gendarmería. A Jorge Julio López lo desapareció seguramente quienes estaban integrando las fuerzas represivas de los 70, que ya retirados o en connivencia con algunos otros obedecían al asesino de Checolazo. Son situaciones diferentes. A mí me parece que son las mismas personas. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que los mismos que desaparecieron a Jorge Julio López, por quien nadie preguntó nunca, y menos de estos que ahora saltan con Jorge Julio López. Sí, acuérdese que no teníamos Facebook. Los que desaparecieron a Santiago Maldonado son los mismos, solo que ahora están en el poder por intermedio del fraude del voto popular. Uh-huh. Y además los que tienen que dar explicaciones por Jorge Julio López, al igual que ahora, siguen siendo ellos. Siguen siendo los mismos los que tienen que dar explicaciones. Es cierto, es cierto. Lo que pasa en esta tierra, pero como le cuento a mi gente país, lo que pasa en esta tierra. ¿Cómo le podés explicar a la gente lo que pasa acá en nuestro país? ¿Cómo le podés explicar y justificar la aberración de todo lo que estamos transitando y que no se solucionan simplemente con unas marchas? Che, pero vos, ¿qué es lo que querés? ¿Vos querés sangre en las calles? Yo no la quiero, la quieren ellos. Además, perdón, ¿no? Pero ya está. ¿Ya la pusieron? Sangre, oh. Se la pusieron. Claro. Se la puso Santiago. Claro. ¿Qué estamos esperando? No sé. Yo ya les dije, con elecciones no se soluciona este tema. Ustedes participamos todos, derecho democrático. Ustedes vieron que participamos todos, ¿sí? Y estamos comprobando y demostrando, o se está demostrando, de cómo manipularon los resultados ahora. Y las sospechas que teníamos, y grandes sospechas de lo que ocurrió en el 2015, cuando por corrillos internos, muy internos, desde lo que era el poder en ese momento, se había ordenado no joder con el reclamo del fraude. ¿Por qué? Y porque iba a haber mucha sangre en las calles. Recordemos lo que venía pasando antes de las elecciones. Habían enfrentamientos duros, ¿eh? Recuerden, busquen información. Bueno, y ahora vuelven con esa práctica delictual donde nadie va a ir en cana, seguro, nadie va a ir en cana, ni ningún juez los va a condenar por el fraude, por un delito tremendo. A estos traidores a la patria nadie los mete en cana. Mirá, si no lo meten en cana a Carlos Saúl Menem por ser un asesino serial, con todo lo que se llevó puesto, aparte de los muertos y damnificados en Río Tercero con la voladura de la fábrica militar, con el contrabando de armas, si no lo metieron en cana a él, te imaginas que a este miserable de Macri y toda su mierda alrededor jamás la van a poner en cana. Tendría que llover jueces incorruptibles, funcionarios incorruptibles que a capa y espada defiendan la constitucionalidad y los derechos y realmente hiciesen justicia. Pero bueno, eso es pedir demasiado. No obstante, por más que parezca pedir demasiado, seguimos queriendo saber dónde está Santiago Maldonado. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con el bloque internacional y, como corresponde, nos vamos a ir a México a recibir la columna de nuestro querido compañero y amigo Fernando Lizama Abado. qué triste se oye la lluvia. En los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. En las casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrí, mira que pesa el sufrir. Arriba. Deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. Un nuevo modelo económico. Seguridad, desastre e impunidad. El sistema de justicia. Minimizan ataques a la prensa mexicana. Ante la cercanía del quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, se antoja un análisis en materia económica, política y social, del cual precisamente no sale bien librado por ser un presidente débil que ha campeado la corrupción en los principales estratos de su gobierno. Nunca como ahora, hermano Norberto, habían salido tantos casos de gobernadores como exgobernadores y funcionarios de alto nivel acusados de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, negocios al amparo del poder político, fortunas al vapor, mansiones y casas que aparecen en poder del funcionario público de ayer que vivía discretamente sin lujos, al inicio de una administración que se ha enriquecido a costa del sufrimiento, dolor del pueblo. Urge la necesidad del cambio de modelo económico, porque el modelo neoliberal que impusieron en México los yuppies solo ha traído pobreza, hambre e injusticia social. El gobierno actual, hermano Alberto, no tiene la capacidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde están incluidos Estados Unidos, México y Canadá, porque sencillamente le falta la fuerza y calidad moral. Este se ha divorciado con el pueblo. El gasto por persona es injusto porque no beneficia a los verdaderos pobres, abre más la brecha de las desigualdades y no ha podido combatir la pobreza y el rezago social. La estrategia de seguridad es un desastre. Con injusticias, impunidad, el sistema de justicia no funciona porque es una fábrica de víctimas. El asesinato de personas inocentes, no hay seguridad. Pese a la estrategia triunfalista de crear cifras alegres, eso no garantiza la tranquilidad de los ciudadanos que viven en la zozobra de múltiples delitos. Roberto Papa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, aseguró que la intención no era asesinar al periodista Cándido Ríos. Las primeras investigaciones así lo confirman, aseguró, así como el intento de imponer su criterio a priori ante los medios de comunicación, que es falso que sea un fracaso la protección a periodistas a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Se tienen esquemas de protección en varios niveles de acuerdo a los análisis de riesgo de cada periodista. Es decir, que a juicio queda de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, qué periodista se le concede protección y cuál no. Eso no es más que dejar al antojo la Fiscalía y minimizar el hecho de la protección, que es un caso de vida o muerte, porque lo peligroso que implica en México ser periodista y comunicador. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Bajo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Hay más perros que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin más. Continuamos en el Club de la Pluma, le mandamos un fuertísimo abrazo y agradecimiento por la labor en retransmitir nuestro programa en vivo y en directo a los compañeras y compañeros de Radio Michoacán Canto Libre en la octava región de Chile, radiomichoacán.cl, y a las compañeras y los compañeros de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, fmradioencuentro.com, allí nos están retransmitiendo en vivo y en directo. Fuerte abrazo a todas y todos los que hacen el esfuerzo por multiplicar las voces del Club de la Pluma. Vamos ahora a recibir la columna de Najib Ilov desde Venezuela para el Club de la Pluma. En las casas de cartón qué alegres viven los perros. Casa del explotador, usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Estás escuchando el Club de la Pluma. Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos queridos compañeros de la Patria Grande. En esta semana se hizo evidente la campaña y concreción de las agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela, en un claro acto de agresión a la nación venezolana por parte de la potencia imperial. El imperialismo se ampara para llegar a estas acciones y concluir con esta agresión a la nación bolivariana en la declaración de Lima del 8 de agosto, donde sus llamados amigos y socios de la región, o sea, sus lacayos, se negaron a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular libre y voluntario, e imputarla de ilegítima y desconocer, por ende, todas las leyes emanadas de ella. Las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos apoyan esta postura regional de aislamiento económico contra el Estado venezolano. Las sanciones de Trump son en realidad sanciones políticas con un objetivo claro: imponer un nuevo gobierno proimperialista que permita y facilite la expropiación de los ingentes recursos energéticos de nuestra nación. El decreto de Trump dice expresamente que sus acciones se basan en darle continuidad y se inspiran en la Orden Ejecutiva 13692 de marzo de 2015, conocido como el decreto de Obama, en que se declara a Venezuela como una amenaza inusual. Trump, en un acto de asfixia financiera que ya había sido solicitada por la Mesa de la Unidad Democrática, organismo de la derecha fascista, en quienes días anteriores, a través del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se reunieron con elementos del Senado norteamericano y el jefe del Departamento de Estado para la región, donde demandaban las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, solicitando que no se hicieran negocios con ella para generar una asfixia económica al régimen. Son tiempos de prueba. El imperialismo públicamente afirma su agresión. Son tiempos de definición también, de asumir la defensa de la nación hasta con la vida. Otro ya es el nefasto papel de apátridas y traidores que en la presente coyuntura celebran y agradecen la decisión imperial. Pero la historia la escriben los pueblos, no los traidores. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en las luchas. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo. Continuamos en el Club de la Pluma aquí en el bloque internacional. Antes de poner al aire la columna de nuestro querido amigo el doctor Néstor García Iturbe, vamos a aclarar, esta columna no está completa, pero ustedes saben lo que el imperialismo Carlito Navarta, no creo que está incluido el fraude. Dice, en estos números, por los resultados de las PASO allí en la provincia de Buenos Aires, que dicen que ganó por un pedito, viste, el titular de página. Dice, ¿está incluido el fraude o no? No creo que esté incluido el fraude todavía. Mira. En fin, si hubiésemos dado bola, mirá, a mí nunca me gustó Luis Juez, no me gusta Luis Juez, pero cuando denunció el fraude aquí en Córdoba, que fue el primer ensayo de fraude en la Argentina, así en esta era democrática. Fue el primer ensayo, el primer globito amarillo de ensayo de fraude fue con Ruiz Juez, y bueno, por supuesto después siguieron los muchachos. Estaba hablando sobre la columna de Néstor García Iturbe. No está completa esta columna, lamentablemente. Inclusive quienes pertenecen al gobierno de Cuba, como es Néstor García Iturbe, padecen constantemente bloqueos de todo tipo, no solamente el que ya se conoce, sino a nivel comunicacional, y que muchas veces les impiden poder enviarnos material cuando quisieran hacerlo con mayor frecuencia. Nosotros tenemos suerte, porque Néstor García Iturbe semanalmente se encarga de que nos llegue el material de su columna para que podamos difundir en el programa. Esas columnas que ustedes escuchan que duran 3 minutos, 4 minutos, 5 a lo máximo, vienen, ellos le llaman ficheros a los archivos, vienen en 3, 4, 5 ficheros o 6, como en alguna oportunidad, por fragmentos, los tiene que enviar por fragmentos muy pequeños para que puedan llegar completos. Bueno, esta semana no ha podido llegar esto que va a constituir la columna del día de hoy. Esta columna tiene relación con algo que hemos difundido hace muchos años atrás sobre un dispositivo, un arma sonora que tiene el imperio, que mediante frecuencias de diferentes niveles suelen provocar afecciones severas en el sistema auditivo, en el aparato auditivo de los individuos, y con eso controlar poblaciones. Cuando lo habíamos dicho hace, no sé, hace como 10 años atrás, ustedes están muy locos, ¿no? Como todas las teorías conspiracionistas a las cuales nosotros difundíamos. Bueno, escuchen lo que dice, lo que pudo llegar aquí al Club de la Pluma, que nos cuenta sobre este dispositivo que jode y bastante en este momento, en estos tiempos, allí en la isla cubana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Investigando sobre qué tipo de equipo podía causar los problemas acústicos, pues encontramos que hay un equipo fabricado por los Estados Unidos que le llaman el cañón acústico, que precisamente se utiliza para las manifestaciones y cuando hay personas protestando, dispararles con el cañón acústico y que queden sordos, o por lo menos que padezcan de sordera durante algún tiempo. Pero investigando también conocimos que ese propio equipo se puede utilizar para establecer comunicaciones entre dos puntos. Y este sí es una de las cosas que puede ser que estos señores diplomáticos, entre comillas, que están aquí en la Embajada de Estados Unidos, estuvieran haciendo, probando un equipo de comunicaciones. Cuando buscamos información al respecto, se plantea que este mismo equipo, este cañón acústico, se pudiera utilizar para establecer comunicaciones entre dos puntos. Comunicaciones que no pueden ser interferidas por como unas comunicaciones telefónicas o unas comunicaciones a través de computadoras, pues las comunicaciones vienen a través del propio radio que emite el equipo. Ahora, ¿qué pasa? Que si ese equipo se utiliza sin los equipos de protección que se requieren o se utiliza en demasía, pues ese equipo puede causarle a la persona que lo esté utilizando problemas acústicos. Quiere decir que después de tanto problema y de tantas situaciones planteadas por los Estados Unidos, son ellos mismos, a través de equipos de espionaje que están tratando de probar aquí en Cuba, los que le han causado los problemas acústicos a sus propios diplomáticos. Así que los problemas acústicos son ellos, no somos nosotros. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que siento yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, me siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. Vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir. Te impacientes, yo volveré más tarde. Será que es la más profunda alegría. Me habrá seguido la rabia ese día. La rabia simple del hombre silvestre. La rabia bomba, la rabia de muerte. Rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios te cubrió, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia bebo pero no bebo, la rabia miedo perder el mano, la rabia y con zapatos de tierra, la rabia da mi tira con la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, tengo sobre la conciencia. La rabia con la paciencia, paciencia, la rabia es mi boca. Que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin par amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañero, ponte a nueva. Para mí más bella flor. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Mirá qué lindo, ¿eh? Los muchachos de Canto Libre ahí mandando el chivo, que están transmitiendo en directo, en vivo y en directo el Club de la Pluma. Dicen, transmitiendo Radio Michoacán desde Monte Águila, la octava región de Chile, junto a Radio Inédita FM 103.9 en Cosquín, Argentina. Un programa latinoamericanista, el Club de la Pluma. Y nos pueden escuchar por radiomichoacán.cl. Mirá qué bueno, ¿eh? Los chicos. Maravilloso, che, gracias, gracias por difundir, por permitirnos poder llegar a otros lugares donde tal vez sería un poco más complicado. Vamos a continuar en el bloque internacional y con este espíritu latinoamericanista vamos a recibir la columna que nos envía nuestro compañero y amigo Bruno Lima Rocha desde el Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Y bueno, hoy es sábado, el 26 de agosto de 2017. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Los informes y análisis de Brasil no son buenos. Estamos viviendo una situación de paradojos, una encrucijada. Hay que explicar. El momento actual, en 2017, a mí, por ejemplo, me hace acordar los peores momentos, los peores años del neoliberalismo de los 90, cuando la noción de destrucción del patrimonio público y la confusión forzosa, de Estado con patrimonio colectivo iba como un frente de los derechos de los gobiernos y como una noción de necesidad de los medios de comunicación. Lo que ocurre acá en Brasil es que el actual presidente Michel Temer, que ha asumido su puesto, como todos sabemos, después de un impeachment sin causa jurídica, está, pero literalmente, gobernando con el programa aún más a la derecha de lo que presentó el concurrente, el adversario de Dilma en 2014, el senador Aécio Neves. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos una noción de que la operación Lava Jato y la cooperación jurídica internacional están en una cruzada, pero una cruzada selectiva, donde hay un moralismo que apunta hacia, entre comillas, la clase política, una bandera en contra, entre comillas también, de la corrupción, una defensa, aún con más comillas, de la ley y del orden. Y cuando uno cruza este tipo de consignas, estas banderas, que nadie, en términos generales, en el sentido común de nuestro pueblo, va a estar en contra, se percibe que son las mismas consignas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El imperio espraya sus tentáculos, sus garras, a través de las élites jurídicas de Brasil. Y, para colmo, estas élites jurídicas en Brasil tienen una ganancia promedio, reciben un sueldo y beneficios promedio, o sea, reciben de forma material en guita y plata, 3 a 4 veces más de promedio de lo que permite la ley, que supuestamente ellos y ellas, jueces y fiscales, tendrían que defender. O sea, es un juego de un espejismo roto que no termina más. Y esto genera una sensación en nuestro pueblo que estamos sin energía. Capaz que la energía se está recomponiéndose. Y ahí hay dos rumbos bastante nítidos. Uno, todas las fichas se apuestan en 2018 en elecciones presidenciales. Otra, el trabajo de base de la hormiga a la hormiguera y ahí a ver lo que pasa. Quien habla acá fue Bruna para hermanos y hermanas de Hispanoamérica y latinohablantes. Y Latinoamérica y Panamá. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que siento yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo. No haga ruido. Déjalo que duerma, tal vez sueñe con un mundo de ilusión. Pobre, lleva su alma enferma, sin más salario que esa prisión. Déjalo que duerma hasta mañana. La campanada le ordenará ir al trabajo en hora temprana, o el látigo pie lo llevará. Y así van los negros muy temprano al bate, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando. Ese negro Rafael, ¿qué va a hacer, compadre? Que dice va a trabajar. No. Ese negro Rafael, que dice va a trabajar. Mentira, no va a hacer nada. Nada más sirve para comer. Limpia. Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando. Cuando venga el mayorá, lo va a amarrar como un güey. No, cuando venga el mayorá, ¿qué va a hacer? Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de corresponsables del pueblo desde el Uruguay para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, el informe de corresponsales del pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz. Saludos Norberto, un abrazo para ti y para todas las compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde aquí, desde corresponsales del pueblo Uruguay, quien les habla, Víctor Rodríguez, para comentarles algunas de las actividades en las cuales hemos participado. Hemos tenido la oportunidad de participar el pasado fin de semana en un encuentro de comunicación que aglutinó a compañeras y compañeros de la República Argentina y estuvieron compañeros de Radio Futura, del programa SOS Señal de Radio, y también los compañeros del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, la gente del CONAICOP, CONAICOP Uruguay, y también lo que tiene que ver, obviamente, corresponsales del pueblo por parte del Sistema Continental de Comunicación e Información. En esta oportunidad el encuentro se realizó en Radio La Gaviota, ahí en Montevideo, y estuvimos dialogando, intercambiando ideas, analizando la situación actual de la comunicación popular, por lo menos en lo que nos concierne, en aprimorar lo que son los puntos de encuentro entre los colectivos de comunicación alternativa, entre los colectivos de comunicación popular, en lo que tiene que ver con este rompimiento de las fronteras comunicacionales y amalgamar estrategias de comunicación alternativa de cara a lo que son o a lo que es la visibilización o la necesidad de visibilizar las diferentes problemáticas e implementar diferentes estrategias en lo que tiene que ver con el intercambio comunicacional. Muchas son las experiencias, muchos son las comunicadoras y los comunicadores que están, que estamos tratando de aportar para este quiebre de las fronteras y obviamente propiciar la integración comunicacional dentro y fuera de fronteras. Este encuentro realizado en Radio La Gaviota 103.3 en Montevideo, ahí en el Club Ombú, tuvimos la oportunidad de compartir una larga jornada, una mañana de contactos y de intercambios, y luego un extenso programa radial, espacio comunicacional de más de una hora y media, donde tuvimos la oportunidad de hablar de la comunicación popular, de las estructuras comunicacionales, de las necesidades imperiosas de encuentros comunicacionales para socializar los saberes entre los compañeros y las compañeras de la comunicación alternativa para fortalecer aquellas áreas donde tenemos debilidades y obviamente compartir las fortalezas que cada uno de nosotros tenemos en nuestras áreas de acción. En este sentido, tuvimos la oportunidad de recoger algunos testimonios. Vamos a compartir en esta oportunidad por lo menos uno de ellos, que tuvimos la oportunidad de tener las palabras del compañero Gustavo Daniel Peseta, integrante del espacio comunicacional SOS Señal de Radio, de Radio Futura, de la hermana República Argentina, y que compartía con corresponsales del pueblo, compartía con el Sistema Continental de Comunicación e Información algunas impresiones con respecto a lo que fue este encuentro y también a la necesidad de futuros encuentros ampliados para seguir avanzando en la consolidación de la comunicación popular. Lo interesante es que nos juntamos, que estuvimos charlando sobre la necesidad de comunicarnos mejor, de incluso ampliar el espectro de la comunicación a movimientos sociales, que participen aquellos movimientos que no tienen tal vez un programa de radio, un programa de televisión, o no pueden escribir en una revista, acercarle nuestra clase de medios para que también expresen lo que ellos necesitan decir, ¿no? Y por otro lado, seguir avanzando en esta unión continental con respecto a la comunicación, borrando... volteando barreras, volteando muros comunicacionales, ¿no? Creo que lo hemos demostrado que es posible, que es un ideal, que es uno lo pudo palpar con este tema de que desde los medios comunitarios hemos transmitido a toda Latinoamérica y gran parte del mundo también lo que fueron las elecciones constituyentes. Así que creo que este encuentro de Venezuela, de Uruguay y de Argentina con respecto a la comunicación comunitaria, creo que ha demostrado que vale la pena, ¿no? Lo cierto es que, todavía falta mucho en este transitar, en este camino. Tendremos que, de alguna manera, ver cómo nos seguimos encontrando, incluso agregando a más medios de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica, de Perú, de Bolivia, de Chile, del propio Ecuador. En fin, creo que Todavía nos queda un trabajo largo. Lo interesante es que estamos transitando, si bien hace mucho que venimos haciendo nuestros laburos y que no tal vez son muy reconocidos. Bueno, creo que estos son compromisos que uno va asumiendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Y bueno, con una mirada a futuro, ¿no? Con una mirada a la construcción de algo que nos sirva, en la unión y en la emancipación comunicacional que tanto buscamos, ¿no? De esta manera, Norberto y compañeras y compañeros del Club de la Pluma, terminamos este reporte de esta semana en lo que tiene que ver con la posibilidad de seguir construyendo comunicación alternativa para la gente. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pero lo que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo anda usted, muchacha? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo anda usted, Norberto? Y esperando que nos digan dónde está Santiago Maldonado. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, hay que preguntárselo a quien corresponda, al Estado Nacional, a la Ministra de Seguridad, a ese tal Pablo Nocetti. Van a tener que dar cuenta, ¿verdad? Y en algún momento, ¿no? Van a tener que dar cuenta. Hoy, mañana, pasado mañana... Para lo otro esperamos casi 40 años. Uh-huh. Esto, pues, Santiago Maldonado, bueno, no te voy a decir nada, vos andé con tu columna, porque a ver si me anticipo y te... No, pero y vos interrumpime cuando quieras. No, yo porque... lo pasan a configurar como el título de tu columna del día de hoy, va a ser parte de esa humanidad clandestina, Santiago Maldonado. Sí, la humanidad clandestina, sí señor. Sí. A ver si entendemos un poquito el contexto. No, alguna gente que anda hablando sonceras por ahí. Uh-huh. ¿Te parece? Sí, dale. Listo. Bueno, a ver, mira. Vos sabés que hace 201 años, en el año de 1816, a 30 leguas al sur de Mendoza, en el fuerte por entonces de San Carlos, el general San Martín se entrevista con 50 caciques que vivían por entonces en la zona cordillerana del río Diamante, ahí en Mendoza. Uh-huh. Estos 50 caciques eran pobladores originarios. San Martín se entrevista con ellos y les solicitó que auxiliaran con ganado al ejército libertador que iba a cruzar los Andes para la independencia de estos territorios. ¿Por qué los habló y los entrevistó San Martín? Porque estos caciques conocían muy bien los caminos que cruzaban los Andes, porque en realidad hacía cientos de años que los venían transitando, incluso antes que llegaran los españoles. Y en ese caminar ellos fueron mixturando culturas de un lado y del otro de los Andes, mixturando conocimientos y saberes, y hoy nosotros podemos decir que en ese momento eran exitosos en una supervivencia en territorios muy hostiles para el asentamiento humano. A esos 50 caciques que se entrevistaron con San Martín y que apoyaron con ganado el cruce del ejército de los Andes, hoy podemos llamarlos como querramos: mapuches, araucanos, tehuelches, pampas, picunches, como querramos. A ver, los que habitaban del otro lado de la cordillera se autodenominaban mapuches, pero los conquistadores españoles los llamaron araucanos. Eran poblaciones que vivían de la caza, de la pesca, de la recolección, pero también de una agricultura incipiente, sobre todo en los valles fértiles, de lo que hoy conocemos como República de Chile, que en ese momento no existía como tal. Esos mapuches, o araucanos, son los que protagonizaron una de las resistencias más fuertes a la conquista española. Es lo que se llamó la Guerra de Arauco. A ver, Norberto, duró 272 años la Guerra de Arauco. Uh-huh. Y se desarrolló entre 1536 y 1818. Es decir, cuando San Martín los entrevista, estos mapuches estos araucanos mixturados con las poblaciones de lo que después va a ser la República Argentina, seguían combatiendo al Imperio Español. Fue tan importante esa guerra que, fíjate, al comienzo, Alonso de Ercilla, un español, escribió ese poema épico, La Araucana. Pero volvamos a la resistencia mapuche. Entre esos siglos XVII y XIX que duró la resistencia, la guerra de Arauco produjo movimientos poblacionales de esas poblaciones originarias hacia el este de la cordillera de los Andes, es decir, se seguían moviendo porque aquí había mucho ganado suelto y de ellos se alimentaban. Estos son los tiempos en que se refuerza la mixtura cultural de esos pueblos entre ambos lados de la cordillera. Una mixtura entre los mapuches, los tehuelches y los pampas. Y fíjate que dije mixtura, no dije extinción. Porque en realidad los tehuelches y los pampas los extinguen con la famosa y conocida conquista del desierto a fines del siglo XIX. Allí es cuando se extinguen prácticamente las comunidades de tehuelches y de pampas en la Patagonia. Sí. A tal punto que algunos de ellos, en la exposición de París a fines del siglo XIX, son exhibidos en jaulas. Sí. Por toda la oligarquía terrateniente que se queda con las tierras después de esa conquista del desierto. Vengamos a nuestro siglo. En el año 2002 se produce un censo en Chile. El Estado hace un censo. Y ese censo arroja 604.349 personas que se declaran como pertenecientes al pueblo mapuche, un 4% de la población total chilena. Están desparramados en la Araucanía, en la región metropolitana, en las del Biobío, los lagos y los ríos de Chile. Dos años después, entre los años 2004 y 2005, el Estado argentino, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, realiza una encuesta complementaria de pueblos indígenas y se detectan 105.000 personas como descendientes o pertenecientes al pueblo mapuche en nuestro país. El 73% de esa cantidad vive en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. ¿Ese censo de cuándo, de qué año es? Es del año 2004-2005, lo hace el Estado Nacional. Claro. De eso estamos hablando. Fíjate que una situación semejante con las poblaciones originarias, es decir, repartidas en más de un Estado vecino de los Estados Nacionales actuales, se da en otras regiones de nuestra América mestiza. El caso más emblemático es el de los Shuar. Entre las zonas selváticas de Ecuador y Perú. Sí. Están repartidos en los territorios de ambos estados nacionales. Y fíjate vos que lo mismo sucede con los guaraníes. Los guaraníes, la nación guaraní se extiende por los territorios de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina hoy. Ahora, Norbert, nunca nadie los llamó clandestinos. ¿Sabes por qué? Porque son pueblos preexistentes a la conformación del Estado Nacional. Y esta preexistencia de los pueblos originarios, la Constitución Nacional del año 94, la reformada, los reconoce. Mira, el 11 de agosto del año 94, en la Universidad Nacional de Santa Fe, la Asamblea Nacional aprueba el inciso 17 del artículo 75 de la actual Constitución que hoy nos rige. Y se titula ese inciso 17 del artículo 75, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. A ver, lo rememoremos un poco. Dice el texto, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Eso dice la Constitución Nacional. Y hace un año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina le entregó alrededor de unos cuantos miles de hectáreas a una comunidad mapuche en Malargüe, en base a este artículo de la Constitución Nacional, en Malargüe, Mendoza, hace un año. No obstante todo esto que estamos comentando, hace unos días, un tal Pablo Nocetti, que fue abogado del genocidio chicolano y ahora es alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, le puso el título de clandestinos a los mapuches, a los mismos mapuches que sobrevivieron a la expedición al desierto de los Roca y compañía. A ver, frente a esos dichos de este Pablo Nocetti, no podemos menos que preguntarles a los miembros de ese nicho que está conformado en nuestro país por personas escasas de razón y con el sentido común perturbado. Les tenemos que preguntar, ¿son clandestinos los mapuches porque no tienen cuentas bancarias? ¿Son clandestinos porque no tienen cuentas offshore en Panamá? ¿Son clandestinos porque no son CEOs de monopolios internacionales? En ese caso, hay que decirles también que los mapuches son clandestinos como toda la humanidad antes de la aparición de los estados modernos. Son clandestinos como todo el resto de la humanidad antes que aparecieran las bolsas de Londres, de Ámsterdam, de Nueva York, de Tokio, antes que se fundara la banca Rothschild, antes que se conformara la multinacional Shell. Pero también queremos recordar a ese Nocetti y compañía, parafraseando a Eduardo Galeano, que Cristóbal Colón, cuando llegó, no tenía visa ni pasaporte. Que Hernán Cortés y Francisco Pizarro, cuando desembarcaron en México y en el Perú, no tenían permiso de trabajo. Y que Pedro Valdivia, el conquistador español de Chile, no encontraba en aquella época quien le diera un certificado de buena conducta. También es una buena oportunidad para recordarle a Pablo Nocetti que no son miembros de las poblaciones preexistentes que refiere ese artículo de la Constitución Nacional el señor Benetton, con sus 900.000 hectáreas en la Patagonia Argentina. Es un extranjero, Benetton. Tampoco es miembro de las poblaciones preexistentes que refiere el artículo de la Constitución Nacional el señor Joe Lewis, inglés, ese que tiene 120.000 hectáreas alrededor del lago Escondido. El mismo Joe Lewis, inglés, que construyó su casa hace poco sobre un camino público y que la custodia con 130 guardias de seguridad. Esa misma propiedad, Norbert, donde comió un asado el señor Obama cuando era presidente de Estados Unidos, y vino de visita a Argentina, era el lugar seguro para Obama. A ver, seguramente el Papa este dirá que estos dos personajes, Benetton y Joe Lewis, sobre ellos no podemos pensar mal porque en realidad todo lo que hacen lo hacen por dinero. Estas son las contradicciones de nuestro país, ¿no? Solo lo hacen por dinero, como que eso sería una justificación de que no encierra ningún delito ni ningún crimen. Claro, no importa que se estén quedando con nuestras tierras, no importa que sean aquellos que están en conflicto con las poblaciones originarias que están defendidas por la Constitución Nacional. ¿Por qué se me ocurrió vincular todo esto que estás relatando excelentemente a esto que el presidente Macri analizó el nuevo rol de los militares con los ministros de Defensa y Seguridad, no solo en las fronteras, sino también puertas adentro, donde claro, podrían actuar contra el narcotráfico y el terrorismo? Y cuando me suena este último término, terrorismo, es el que le quieren endilgar a las comunidades originarias y a aquellos que defienden las comunidades originarias. Pero es el mismo discurso que se empleó en el siglo XIX para eliminar a esas poblaciones originarias, entre ellas la de los tehuelches. Es el mismo discurso. Defender territorio, pretender recuperar lo que les pertenece y lo que nos pertenece. ¿Sí? Es una actitud terrorista para ellos. Pero bueno, pero es que están, ese es el discurso con el que explican la apropiación ilegal e indebida. Sí. A ver, decime vos cómo es que Joe Lewis impide que cualquiera pueda ir y acercarse a las riberas del lago que la Constitución y nuestras leyes dicen que es de acceso público. Uh-huh. Ojo, los pobladores de los alrededores del Lago Escondido han puesto un recurso de amparo y lo han ganado. Sí. Pero no pueden acceder. Este hombre, uno, mira, mira, algo tan sencillo como usar internet, entrar en Google Earth, sí, y buscar la localización del Lago Escondido. Te aproximas con el Google Earth y ahí vas a ver la casa de Joe Lewis, metida en el medio de un camino público, que te lo marca el Google. Sí. O sea, no es que lo inventamos. Sí. Puesta en el medio de un camino público, 130 guardias de seguridad fuertemente armados. ¿Dónde estamos? Sí. Sí. ¿Dónde estamos? A ver, Norberto, quiero cerrarlo así. Yo soy Josefina Piana y desde aquí donde estoy, en las Sierras Chicas de Córdoba, con mi familia y mis amigos, le quiero preguntar a Pablo Nocetti, ¿dónde está Santiago Maldonado? Te mandamos un fuertísimo abrazo, compañera. Un abrazo inmenso para ustedes, gracias. Fue la columna Los murmullos de la historia que me están gritando. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Para el Club de la Pobla. El mundo está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mató, gente herida por las guerras de esta tierra lo salvó. Y me pedís que vuelva otra vez donde nací. Yo quiero que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Lleno de antecedentes, y lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se sacaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914.

sin plantearse un problema previo, porque todos estamos contra la violencia, pero sin plantearse el problema previo de quién desata la violencia y cómo es posible que haya violencias legítimas, violencias perfectamente justificadas. Yo no creo de ninguna manera que la participación en una lucha ideológica comprometa la obra literaria de un escritor. Si este escritor guarda su total independencia como creador, como me parece que es mi caso. Cortázar siempre fue un fiel defensor de la revolución a través de numerosos artículos y conferencias. Conoció de cerca el triunfo sandinista en Nicaragua y escribió Nicaragua tan violentamente dulce, de 1984. A finales de 1983, realizó un último viaje a su país de origen. En Buenos Aires, fue recibido muy bien por sus compatriotas. Julio Cortázar muere el 12 de febrero de 1984 en la ciudad de París a causa de leucemia. Fue un fiel amante de la música, especialmente del jazz, que frecuentemente aparecía en sus obras, puesto que afirmaba que su actitud en el momento de escribir cuentos era similar a la de un músico al minuto de improvisar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Roberto Goyeneche nació el 29 de enero de 1926 en el barrio porteño de Saavedra, Buenos Aires, Argentina. De muy joven le decían el polaco por ser flaco, tener el pelo largo y rubio, similar a los jóvenes de origen polaco de la época. Fue un cantor de tango extraordinario, cuya expresividad lo convirtió en un vocalista respetado y reconocido por el particular modo de colocar la voz. De adolescente comenzó a frecuentar cafés y cabaret, donde se presentaban los grandes cantantes de tango de la generación de 1940. El polaco fue conductor de colectivos, taxista y mecánico. Su primer éxito fue a los 18 años en un concurso para voces nuevas en 1944. Formado en la caudalosa corriente gardeliana, fue creando un estilo y una forma de decir, casi de hablar el tango, que lo han hecho inconfundible. El polaco inició su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Kaplun en 1944, a los 18 años, y pocos años más tarde, en 1956, se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo. El repertorio de Goyeneche fue muy extenso y variado. Los tangos bien antiguos y los más modernos desfilan desprejuiciados en su trayectoria discográfica. Cantó tangos clásicos con su estilo propio que, a partir de su interpretación, pasaron a ser emblemáticos de su repertorio. Tales son los casos de La Última Curda, Naranjo en Flor, Que Solo Estoy, Grisel y Garúa, entre otros. También fue un gran intérprete del repertorio de Carlos Gardel. Cantó mejor que nadie los tangos Afiche, Maquillaje y Chau, no va más, de Homero Espósito, y relanzó a una dimensión increíble Naranjo en Flor. Resulta impresionante su versión de Malena y conmovedor el registro del tango Dicepolín, hito en la poesía de Homero Manzi. Fue admirador y amigo entrañable de Aníbal Troilo. Como cantor de su orquesta grabó 26 temas y unos años después, en ya solista, se volvieron a asociar en dos larga duración titulados El Polaco y Yo y ¿Te acordás, Polaco? Se consagró como solista después de brillar como cantor de orquesta y, curiosamente, el fervoroso reconocimiento y la devoción del público llegaría a la madurez de su voz para no abandonarlo hasta su muerte. El polaco Goyeneche falleció el 27 de agosto de 1994 en Buenos Aires, cuando era el cantante de tangos más popular. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Continuamos en el Club de la Pluma. Mirá, no estamos pudiendo dar con nuestra compañera amiga, la responsable de la columna Empoderadas, Lucía San Giorgio, pero tenemos un audio que nos envió anoche, a última hora, para poder compartir con ustedes, que iba a integrar la columna del día de hoy de las Empoderadas. Así que esto tiene que ver con el juicio por aborto legal para encubrir torturas en el Chubut. Es muy duro el tema. Así que si ustedes lo consideran, vamos a compartir este audio que nos envió Lucía San Giorgio, que iba a integrar la columna de las Empoderadas. Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las Empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Buenos días, Norbert y Gaby. En esta ocasión vamos a hablar de un juicio que tuvo lugar en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en el cual se imputó a una médica ginecóloga residente del Hospital del Maitén que realizó un aborto legal de forma segura a una adolescente que luego ingresó en el hospital y fue torturada y abandonada por los médicos hasta que murió. Luego de esto, toda la situación fue encubierta no solo por los médicos y por el cirujano que le realizó las intervenciones que derivaron en las complicaciones y en su muerte, sino también por el juez y por el fiscal, que se negaron a investigarlas y cerraron la investigación en torno a la médica, y el juez que realizó desprolijidades como cambiar la carátula al final de todo el proceso para imputarla por lesiones, cuando quedó en evidencia que la muerte de la niña no tenía relación con el aborto realizado, sino con las malas praxis y torturas de los médicos. Vamos a escuchar a Estela Manzano, médica ginecóloga, participante del proceso judicial, que va a describir en detalle cómo fueron las pruebas del juicio, las situaciones de violencia de las que provenía la adolescente y en las cuales se vio envuelta a través de prácticas lamentablemente comunes en la salud pública. Yo fui perito de parte de la médica imputada, así que trabajé ahí desde el primer día. Es el primer caso que vemos, porque hasta hace muy poco no hacíamos abortos en los hospitales, no se hacían abortos legales, y hasta el momento nunca habíamos tenido ninguna complicación. Lo perverso de esto es que los médicos tenemos servido el supuesto derecho, que yo considero que no lo es, a no atender abortos si no queremos, sin tener que dar ninguna explicación. Entonces, si un médico empieza a ver que por hacer abortos lo van a judicializar, va a tener problemas, que aunque no haya hecho nada malo, igual lo van a culpar, y muchos van a dejar. Esta joven, esta adolescente, hacia el 20 de noviembre fue a ver a una trabajadora social para decirle que estaba embarazada, que no lo quería continuar y que no quería que sus padres, sobre todo su madre, se enteraran de esto. Esta trabajadora social escribió el informe y la conectó con una residente de medicina general de segundo año que trabajaba en un centro de salud y que era la única, creo, de todos los residentes que hacía abortos no punibles. La médica la vio, la nena le volvió a repetir que por favor la privacidad, le hizo una primera ecografía que daba unas 7 semanas, pidió los análisis, todo, consultó con sus médicos de planta, pues los residentes no trabajan solos, tienen que pedir autorización para todo. El médico de planta le dijo que mejor hicieran otra ecografía con la ecografista para que quedara certificado con la firma de un ecografista, cosa que la Organización Mundial de la Salud no exige. Esta médica le preguntó si la habían violado, porque no quería hablar del novio. Dijo, es alguien con quien ya no estoy, no daba muchas explicaciones. Después de muerta descubrimos que el novio la amenazaba todo el tiempo, diciéndole que tenía que abortar, que era una sinvergüenza, una caprichosa, una mierda. Así, palabras muy fuertes todo el tiempo. Un día incluso la amenazó que tenía algo para que tomara y si no iba antes de las 6, él iba a ir a hablar con los padres de ella y que mejor que ni apareciera por la iglesia, que era su lugar social para esa criatura. Entonces estaba realmente era víctima de violencia por todos lados. En mensajes de las primas se veía que hasta para tomar helado ella lo hacía escondidas de la familia. El gran enojo de la familia es que le tendrían que haber contado, que ellos tendrían que haber prohibido, que es jodido prohibir este aborto. Pero la verdad es que esta adolescente tenía todo el derecho al secreto médico, tenía casi 18 años, estaba a días de cumplir los 18 años. El Código Civil da la mayoría total de edad para decir en cuestiones de salud a los 16. Y bueno, y por el caso, muchos tratados de derechos humanos de los niños se reconoce la autonomía progresiva, que las adolescentes tienen derecho a decidir sobre cuestiones que alteran tan dramáticamente la vida de una persona como la maternidad, que además pone en riesgo nuestras vidas, para protegerlos de padres precisamente como estos, que quisieran decidir por sobre el cuerpo y la salud de sus hijas. Bueno, se internó el 1 de agosto, a mediodía, fue usando las pastillas. La médica le había pedido que la llamara cuando saliera el embrión, pero no, porque quería verlo o por ahí analizarlo. No la llamó, tiró la cadena, está todo descrito en los mensajes a las primas. Y bueno, la médica la volvió a controlar el 3 de diciembre, escribió en la historia clínica que estaba muy bien, con un sangrado escaso, con el cuello del útero cerrado, todo en orden, sin fiebre ni nada. El 5 de diciembre, esta adolescente entró con algunos vómitos que había tenido y diarrea. La tuvieron unas horas en el hospital del Maitén, le pusieron una buscafina, mejoró, entonces se le dio de alta. A la noche, esa misma noche, como a las 8 de la noche, volvió a entrar y ahí ya lo que tenía era el abdomen sumamente distendido. Entonces se le hicieron análisis, una ecografía y se vio que tenía muchísimo líquido en el abdomen. Y los glóbulos blancos muy altos, 50.000. Esos glóbulos blancos así de altos, si hubiera sido una infección ginecológica, ya tendría que haber cursado con daño renal, con daño hepático. Se alteran todos los análisis enseguida y sin embargo ella tenía todo normal. Ni fiebre, ni pérdida maloliente, nada que hiciera sospechar alguna vinculación con el aborto. Entonces se la derivó a Esquel, que es el hospital de cabecera una videolaparoscopía o de punzada para ver qué era este líquido. Las ginecólogas hicieron operar y hicieron una incisión de Fanchel, es una pequeña incisión horizontal sobre el pubis. Como no encontraron nada, llamaron al cirujano. Y ahí es donde empieza todo el principio del fin, porque el cirujano, sin ninguna justificación, hace otra incisión desde el pubis hasta el tórax, hasta el límite inferior del tórax. Todo el abdomen en sentido vertical le abrió. En juicio, cuando le preguntaron el motivo, dijo que era para ver. Y esto es una mentira. Jamás en un abdomen que encontramos sano hacemos ese tipo de cirugías que son peligrosísimas. No encontraron nada y lo que hizo el cirujano entonces fue falsificar la foja quirúrgica, seguro que al otro día cuando la adolescente murió. No la mandaron a terapia intensiva porque dijeron que salió bien de la cirugía. Ah, otra cosa más que hizo el cirujano, también nos enteramos en juicio, porque como la foja quirúrgica era falsa, no sabíamos cuánto líquido habían encontrado en cavidad. Las ginecólogas dijeron líquido citrino. En juicio saltó que habían sacado 4 litros de líquido de cavidad, de ascitis. Esto se ve en las leucemias. El cirujano, en vez de dejarle un tubo de drenaje para que ese líquido siguiera saliendo, por otro agujerito que se llamaba por contravertura, lo dejó a través de la misma gigantesca incisión que había hecho. Como esas incisiones hay que coserlas muy ajustadas, porque el abdomen tiende a abrirse, eso seguramente ocluyó el tubo y no dejó salir el líquido. La cuestión es que a la mañana siguiente la chica se descompensó, el terapista vino a verla como a las 10 de la mañana, en vez de llevarla a terapia intensiva la tuvo 40 minutos en la sala, suponemos que hizo un paro cardíaco ahí, y que él miente para encubrir que no la llevó a terapia, que está a la vuelta, estará a 30 metros de la sala del Quimelco. Son pasillos paralelos. Bueno, cuando llega a terapia ya era el pediatra muerto, menor a 7, nadie vive con pediatras menores a 7. Ahí lo llama el cirujano y es que bueno, el cirujano engaña a los padres, les dice que el día anterior encontró fuga de herencia, totalmente perforada, que esto es porque le han hecho un aborto y está súper infectado, que la va a operar de nuevo. No les hace firmar consentimiento, la entra a operar y la joven al poco rato muere, aunque en realidad ya estaba casi muerta, digamos, muerta por laboratorio, ya era irrecuperable cuando entró a terapia. Creo que esta segunda cirugía tuvo por objeto engañar a los padres de la joven, decir que ellos hicieron todo lo que pudieron y que murió por un aborto en el Maitén. La constancia de que mintió está porque en la autopsia encontramos que no había una cosa de las que él describió, y después cuando la fiscalía interrogó a las médicas que estuvieron con él en la cirugía, esas no mintieron, ellas contaron la verdad, que no había nada, y en juicio también, él ya empezó, bueno, no vi nada, o si había era de ateo, cuando le preguntaron si les dijo a los padres que estaba perforada en juicio, él dijo, si no lo escribí, no lo dije. Pero mentiras, sí, obviamente les mintió y escribió una foja quirúrgica que contaba las mismas mentiras, salvo la perforación, todas las otras mentiras. Lo curioso es que aunque esto lo describimos desde fines de diciembre del 2015, el fiscal nunca nos quiso escuchar, no fui yo la única que dijo esto, que era perito de parte, sino también la perito forense de oficial de Skell, que informó que en ese abdomen no había nada. Y era compañera de estos médicos. No quisieron seguir con la mentira porque vieron que con la autopsia estaban perdidas y es un delito dar falso testimonio de hasta 10 años de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, esa mentira se casó en agosto, ya cuando ellas dijeron la verdad, en agosto del 2016. Más esperábamos que el fiscal cambiara la carátula, pero nunca imputó a estos médicos ni por adulteración de documento público, ni por la muerte, ni por no haberla cuidado, porque si bien la joven entró con 50.000 glóbulos blancos, o 58.000, a la otra mañana tenía 120.000. Yo creo que ahí el cirujano se dio cuenta de todo, de la macana que se había mandado, además el abdomen se había hinchado porque él no dejó un buen tubo de drenaje, y fue lo que la descompensa finalmente, y él supo todas las macanas, la gran cirugía sin ningún motivo, ¿cómo se cubría esto? Inculpando a una tercera. Bueno, para sorpresa, ni el fiscal los investigó, ni el juez ha hecho nada. Quedó todo esto muy claro en el juicio. Hubo muchísimas médicas testificando, peritos y demás. Entonces el juez lo que hizo fue, no la acuso por aborto seguido de muerte, pero la acuso por lesiones culposas, diciendo de nuevo que hubo una infección ginecológica que causó todo lo demás. Lo demás lo deja como sin juzgar, no importa la muerte. Es un juez muy católico. Yo creo que este juez piensa que la mujer que aborta merece morir, aunque no haya pena de muerte en nuestro país, porque si no, no entiendo su accionar. Y la culpa a la médica diciendo que ella la tuvo que haber legrado en el acto y todo esto no había pasado. El tema es que esto no es así. Y los médicos tenemos obligación de procedimientos, deber de procedimientos, no de resultados. Nosotros tenemos que actuar según la lógica. La OMS y los protocolos, la Organización Mundial de la Salud, dice que no hay que legrar de rutina a toda persona con un aborto medicamentoso, porque los legrados son riesgosos, son invasivos, es mucho más seguro un aborto con medicamentos. El control por ecografía recién hay que hacerlo a los 7 a 15 días. Antes de eso, solo legramos que hay pérdida con mal olor, fiebre, hemorragia, cosas que esta chica nunca tuvo. Las ginecólogas de Esquel también dan cuenta de esto, de que había un sangrado escaso y sin ningún mal olor, y que el útero y los ovarios estaban sanos, no tenían pus, como miente el juez. Entonces, estamos realmente enojadas, sentimos que esto es un fallo que busca causar temor, porque quedó tan clara la verdad en el juicio que ni el juez se anima ya a hablar de muerte por aborto y hace algo ridículo que es poner una otra carátula que los jueces también saben que no pueden. A él tenía que juzgar si esta médica era culpable o inocente de aborto seguido de muerte. Acá no había ninguna denuncia por lesiones, que él tampoco cometió, ¿eh? Pero él sabe que con esto va a ir un juicio nulo o algo. Lo que a ellos les importa es hacernos sufrir, hacernos sentir que ellos mandan, que si hacemos abortos lo vamos a pasar muy mal y que van a proteger a los objetores, a los dañinos, a capa y espada. Yo creo que esto es una demostración de fuerzas. Se va a apelar, obviamente. Y ahora tenemos que esperar a ver qué resuelve la Cámara de Comodoro. Si la Cámara volviera a fallar en contra de esta médica, tenemos que ir al Superior Tribunal de Justicia, en quien yo tengo confianza, porque son justos, no son fundamentalistas. Acá tocaron dos fundamentalistas, un fiscal y un juez que ya fue sancionado por fallar en contra de un aborto en un jury, perdió, fue multado, se le avisó que si volvía a hacer algo similar iba a ser peor. Así que bueno, ahora tenemos que ver cómo sigue esto. No somos nosotras quienes tenemos que investigar a estos médicos. Nosotras lo que podemos es iniciarle un jury al fiscal que no los investigó. Porque el fiscal es el abogado de la víctima y él perdió de vista esto. Hay que tenemos que hacer un jury es al fiscal que se olvidó su rol, actuó como juez, la juzgó culpable de entrar a la médica y además actuó como cómplice de médicos torturadores, porque ayudó a descubrir la verdad, Yo creo que a todos ellos hay que pedirle explicaciones. Si bien uno o dos se asustaron en la provincia, nunca habían sido personas muy comprometidas. En los demás ha tenido el efecto inverso. Nos hemos unido para apoyarnos, hemos tenido muchas más reuniones que nunca entre nosotros y mucho más fuertes a la hora de saber que ante todas estas injusticias nuestra única defensa es el respeto a la ley, el trabajar con decencia y el estar unidas para defendernos en conjunto contra todos ellos y para hacerles pagar. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, Corresponsales de Pueblo de Venezuela, Blogueros y Corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo,